pertenezco a la pequeña grey de los eclógicos, de la gente sensible al paisaje, impresionable en alto grado, en íntimo y alto grado, y así se sumarán mis versos a este caminar, a este andar por el mundo de la poesía nacional de nuestro querido país argentino. Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz Antonio Machado, qué importante será no ser importante en materia de nombradía. Él definió de una manera cabal todo aquel destino o camino que los poetas populares seguimos o queremos seguir, cuando en aquellas coplas fijó la mejor meta para los pensadores y verseadores y juglares, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Así fijaba Antonio Machado el destino de la poesía popular, aludiendo a su propia poesía. Alguna vez escuchó una copla de las suyas cantada por una muchacha en una plaza de Valencia. Cuando le preguntó de quién eran esas coplas, le respondieron: no sé, son nuestras, son de aquí. Y él pensaba que había alcanzado la gloria del anonimato, ser perfectamente desconocido y en cambio ser absolutamente sentido y comprendido como poesía, como mensaje. A eso aspiramos nosotros, los poetas populares de este país argentino. Difícil será llegar, pero la diligencia es hermosa. Por eso dejo que se sumen mis versos a la gran corriente poética que han iniciado estos jóvenes en esta cruzada literaria de ahora. Arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va,